Ya verán ustedes que se ha puesto muy celosa. Ya verán, señorita, me va a poner maluca. Ya verán ustedes que se ha puesto muy celosa. Ya verán, señorita, me va a poner maluca, pa. Ya verán ustedes, me decía que me quería. Ya verán, señores, con la sonrisa en la boca. Ya verán ustedes, me decía que me quería. Ya verán, señores, con la sonrisa en la boca. Apa. Y un sencillo y un sencillo corazón, ya verán ustedes que es lo único que tengo. Hombre, y un sencillo y un sencillo corazón, ya verán ustedes que es lo único que tengo.